saludo para todas las personas que se toman su tiempo para escuchar estos 120 minutos de música. Estamos fuera del mundo normal, o lo que conocemos como normal. Hace unos días, exactamente el 22 de septiembre, sobre las 16 horas de España, cambiamos de verano a otoño. El calor aún nos juega malas pasadas. Las alergias y esas astenia típicas de la estación están por hacer acto de presencia. Espero que la lluvia asiente la contaminación disuelta en el aire que respiramos. Y las personas que padecen alguna de esas ahora ya famosas alergias cada vez más comunes, no lo pasen tan mal. Dicho esto, ingresamos en el capítulo 130, con dos temas de los maestros precursores que llegaron a definir el sonido del doom metal de forma insuperable. Candlemass, Messiah Mark Collin en las voces, transmitiendo sensaciones irrepetibles con su registro de tenor barítono. Los temas pertenecen a su obra de 1987, Nightfall, Marche Fúnebre y The Will of Souls. Yeah. Aquí no se da puntada sin hilo, no hay desperdicio de palabras. La verborrea no es lo mío. Por lo tanto, quiero expresar mi más sentido pésame a la familia de David Cobos, joven músico que militaba como bajista en las filas de Parálisis, banda de death metal procedente de la ciudad de Cuenca, Ecuador. También enviar mi apoyo a la banda son sucesos inesperados de los que hay que sobreponerse. En su honor, escucharemos Farsante, tema instrumental, y Sanguinus Aurora, trabajo de 2015. Thank you. Este programa en sí pretende rescatar algunos temas y anécdotas que por alguna razón sucedieron este verano. Una de las imágenes imborrables de este BIPROC 2016, si bien hablamos un momento con los componentes de Opeth, en especial con Martín López, también la firma y dedicatoria de Anneg, Van Kiefbergen. Mientras buscaba información sobre su trayectoria en solitario, encontré algo que sabía y no sé por qué no lo recordaba. El dúo que hizo con Daniel Kavanagh, sin faltar al respeto a la voz de Lee Douglas, A Natural Disaster en versión acústica. Luego su proyecto actual junto a Arstidids, Verloden Verleden, el mismo que consiste en una amplia selección de obras clásicas y tradicionales trascendentales, reconcebidas y reimaginadas dentro del universo creado por Arstidir y Anneg. El corte Russian Lullaby. Feel so Una delicatessen en la cálida voz de Anne. Siempre será un gusto disfrutar de sus melodías vocales. Ahora en el siguiente bloque, otro de esos trabajos que por desconocimiento no lo aprecié en su momento. Ahora con más calma y ya no como depresión post-beat rock. Porque con las congregaciones hacen que la ansiedad esté a flor de piel. He podido disfrutar de aquel corte que no escuchamos en el show de Pineapple Thief, de su reciente trabajo de 2016 de Wilderness, los cortes In Exile y No Man's Land. El toque de Gavin Harrison es insuperable. I am in exile. the land that we earned, dressed in colors we were born. But did I hold you close? And Lord only knows if you're happy now. And Lord only knows where you are. Look at me now in no man's land, waiting for the sun to return. Esta conjunción de bloques y bandas nada más hacen que dejar en evidencia la falta de tiempo para disfrutar las maravillas que deparan la melomanía, desbocada de la que somos esclavos. Y apuestos aprovechamos el aura del metal progresivo y soltamos dos cortes pertenecientes a la banda noruega de black metal post-rock y progresivo, Ulver. Si pueden permitirse y darle una vista al concierto completo de Alive at the Norwegian National Opera, plasmado en 2012, una barbaridad en una sola palabra. Los cortes Little Bluebeard e In the Red. Desde ya, una de las grandes confirmaciones para el 2017 en Beat Rock. We'll be right back. Water weather to Dark. En este bloque vamos a realizar una transición de nuevo hacia la locura del rock. Hace unos días leía un artículo sobre las 25 bandas más grandes que ha dado el metal industrial. Muchos de los nombres me suenan y los argumentos me parecían razonables. Una de estas bandas es Stabbing Westward, desde Chicago, la emoción que transmite la voz y formas de Christopher Hall. En el tema Control, son dignos de mención. Yo lo comparto con ustedes. Otra de las bandas nombradas dentro del artículo es Frontline Assembly, desde Vancouver, Canadá, formados en 1986. Escucharemos a Bill Leaf en las voces, algo más bordeando los abismos del electroindustrial, el corte Civilización. Este bloque cerramos con un tema incluido en el álbum tributo a Black Flag, liberado en 2002, ejecutado por músicos de Rollins Band y diversos vocalistas de punk, metal y rock. El dinero recaudado sirvió en beneficio de la fundación West Memphis Street. Con Henry Rollins en la voz, el track My World. Look at all this youth get wasted, idle with no. We'll be right back. prayers and spoken all things. Freedom. To restore calm. Voices. Comfortable majority. Ancient question. Please. Sorry, I'm ready. Speak. You're listening to the world. Warning. The Lord Almighty. The Jesus, yeah, freedom. Freedom. Freedom. Thank you. happens in my brain is with me every day, and it drives me insane. Deep in my heart, if I had a gun, deep in my heart, I know I'd kill someone. I'd want to kill someone. I'd have to kill someone. También mantengo algunos caprichos recurrentes. Desde Mako, Hungría, Tamás Katai, la mente detrás de Die Katafalke, me sorprendió en 2011 con Rengetek. Su black metal ha evolucionado hacia el lado electrónico experimental, con un resultado brutal. Muestra de ello es este, su trabajo de 2015, Sgur. Sus creaciones trabajan sobre conceptos en donde se habla de la constante evolución de la materia física y la fragilidad del ser humano. Escucharemos los cortes Keringo y Sgur Eildemor. Thank you. We'll be right back. otra de esas bandas que hace tiempos que no escucho, los noruegos Blade, Furia en noruego, banda que nace de la muerte de Balfour, vocalista de Vindir. La posterior disolución de la banda hace que se cree esta nueva propuesta. Es verdad que su trabajo V, de 2011, un trabajo criticado por los más puristas amantes de su vena más black, es melódico, pero no por eso deja de ser una buena propuesta musical. En 2015 están de vuelta por aquellos abismos. Muestra de ello es su trabajo Solver, que traducido significa solsticios. Letras en noruego y algunas en inglés. Dejo los cortes Solver y Heitas Kal. We'll be right back. El programa 130 lo vamos a terminar con una banda de origen franco-tunecina, con sonidos de Medio Oriente, fusionados a rock progresivo y power metal. Dan como resultado Mirrat. Hace un mes disfrutamos de su show en el Festival de Ripollet Rock. Presentaban su trabajo de 2016, Legacy. Sager Sorgati logra llevar al público a su terreno. Impresionante el bajista Anis Juni. Un lujo poder disfrutar de este tipo de bandas. Dejamos los cortes Storm of Lies, Throw Your Eyes y la sensacional Endure the Silence. Hasta aquí el capítulo Alergia. Soy Juan Carlos Espinosa desde Sabadell, Barcelona. Para Ciudad Cero Radio y Empire Sound Magazine, nos escuchamos en 7 días.

meant to be. Injure the silence.